estábamos haciendo mención de esta de este día tan importante que se viene mañana con varias actividades. Así es, sí, por suerte, bueno, mañana tenemos los 127 años de la ciudad de Toay, de aquella fundación de 1894, y los 205 años también del país. Así que estamos de festejo, en la medida, obviamente, en que la pandemia y los protocolos nos permiten, pero bueno, no deja de ser un festejo de todas maneras, siempre un cumpleaños de la ciudad. Así es, y se van a estar realizando, en principio, el acto oficial. El acto oficial por la mañana, es así, con la visita del gobernador, de Sergio Filioto, así que también muy contentos de que nuestro gobernador nos esté visitando. Pero en realidad también los festejos arrancan hoy a partir de las 7 de la tarde, desde la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Se va a estar transmitiendo en vivo un streaming que va a salir por la fanpage de la Municipalidad de Toay en Facebook, va a salir también a través del canal de YouTube de Juventud, y también a través del Instagram de Juventud, que es un festival previo a la fiesta que tenemos mañana por la noche del evento, ¿no? De lo que nos compete, que tiene que ver con los festejos de la ciudad. Así que hoy a la noche vamos a tener el show en vivo, vamos a tener la presencia del Tanito, vamos a tener la presencia de Luna Bruno, vamos a tener la presencia de varios parejas de baile, de danzas tradicionales de nuestra ciudad. En la noche de la juventud, Valentina Bueno, no me quiero olvidar de ninguna de los artistas que se presentan hoy a la noche. Y mañana, a partir de las 20 horas, también vamos a tener un evento bastante cargadito con Silvia Sarzuc abriendo el evento. También se va a transmitir a través de la fanpage en Facebook de la Municipalidad. Silvia Sarzuc, tenemos a Cristian Morales, a Federico Seí. Vamos a tener a Indio Brujo, porque la idea es hacer una presencia bien plural, bien diversa, como debe ser. Y va a estar cerrando los Peñeros con Javi Cabrera. La transmisión en vivo, vuelvo a repetir, a través de la fanpage de la Municipalidad. Bien, y además está toda la ciudad embellecida también, ¿no? Recibiendo estas propuestas. Sí, también siempre nos gusta por ahí para los 9 de julio, por lo menos este es el segundo año de que estamos en la Dirección también de Cultura, y la verdad que el espacio, hay un edificio que para mí tiene que ser de apropiación muy importante por nuestro pueblo, por las diferentes grupos de etarios incluso, ¿no? Desde los jóvenes a los adultos mayores, que es la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, así que bueno, siempre también adornándola, dejándola bonita para esta fecha. Cristian, ¿cómo te va? Está buenísimo que la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, que queda ahí sobre la 13 de Caballería... Te escucho muy bajito, si puedes subirme el retorno. A ver, ahora. Hola, Cristian, ahora sí. Bueno, no, te decía que está muy bueno que esta casa, ese lugar, ¿no? La Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, pueda otra vez albergar artistas, como en algún otro momento se han hecho obras de teatro. ¿Cómo se sostiene ese lugar? Bien, sí, ese lugar es una buena pregunta porque no es una cuestión que no me quiero olvidar. Después del municipio, obviamente estamos adheridos a algunos planes nacionales que tienen que ver con el mantenimiento de las casas del centenario, pero 100% en este caso municipal, y para nosotros lo más importante de esto es que la técnica, o sea, los chicos que trabajan en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario, son los encargados de la técnica y de toda la producción que tiene que ver para las salidas al aire de mañana, los eventos de mañana, tanto sonidista como técnica. Y eso es re importante porque uno puede tener los recursos no materiales, puede tener las computadoras, pues justamente también está en el lugar el punto digital, etcétera, pero el recurso humano es de un valor incalculable porque uno se le ocurre una idea y dice, ¿cómo hacemos? ¿Qué vuelta de tuerca le podemos dar a esta fecha? Pero si uno no cuenta con el recurso humano, en este caso con David Ramírez, con bueno las chicas que están también en la sala, con Erika, con Dora, con Susana, con Marcos, es imposible llevarlo adelante. Así que nada, en ese sentido, obviamente, para nosotros la formación del personal en la Casa de la Cultura y la Historia del Centenario nos da una tranquilidad muy grande para este tipo de producciones, que nada, son un poco, también yo lo digo, históricas, ¿no? Porque en tiempo de pandemia realizar un festejo de manera virtual, y bueno, siempre nos falta, ¿no? Como algo le falta en cumpleañito, pero bueno, en este sentido nos parece importante. Ese lugar, ese centro cultural, se realizó con fondos nacionales, tanto como algunos que se hicieron en la localidad de Santa Rosa y otros en la localidad de Toay. El de la localidad de Santa Rosa, para que se ubiquen algunos, ese es como una caja de zapato que está cuando apenas entras a la laguna, cuando venís por la avenida San Martín. Cuando ustedes lo sostuvieron, digamos, está totalmente completo. Eso quiero resaltarlo y remarcarlo. Para cualquier artista que quiera tener un show, hacer un evento, algo, ustedes tienen todo el equipo de sonido, tienen todo armado, los telones, todo, ¿no es cierto? Exacto. Sí, sí. De hecho, ahora estamos por lanzar. Nosotros grabamos un himno institucional para este 9 de julio presentarlo con todas las instituciones. Es la narrativa, estoy adelante un poquito, pero es la narrativa de un turista, que era el drumming hacer un turista, y va bajando en diferentes lugares de la ciudad de Tuay y van apareciendo diferentes protagonistas de la ciudad de Tuay. No porque sea importante que aparezcan protagonistas, digo, de manera individual, las personas, sino que las personas en realidad estarán representando a diferentes instituciones, ¿no? A los bomberos, a los maestros, a las maestras, al personal de salud, obviamente, bueno, a los clubes, los pueblos originarios. Y todo esto se grabó con un himno que se hizo y se grabó en la Casa del Bicentenario, que lo hemos convertido en una especie de salón de grabación también. Entonces, para nosotros, vuelvo acá, esto es importantísimo, con todo recurso local, sin tener que gastar un peso, que no estaría mal gastarlo si es necesario, digo, pero que tenemos la posibilidad de hacerlo nosotros mismos y de hacerlo también como una oferta para los diferentes artistas, y para nosotros eso es fundamental en estos tiempos. Cristian, gracias por el contacto. Si querés contar algo más de la actividad prevista para este fin de semana, te volvemos a escuchar, y si no, muchas gracias de vuelta. No, muchas gracias a ustedes por el contacto, por permitirnos difundir siempre de Radio Intermex, siempre que aparecen esta movida cultural, siempre hay más, me avisan y me llaman, así que al contrario, el agradecimiento mío. Y las esperamos mañana a partir de las 20 horas a través de la Municipalidad del Perú y de la Municipalidad de Tuay. Muchísimas gracias.